Nos encontramos de regreso con su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Estamos en enlace telefónico con el doctor Nicolás Kusunoki, candidato a la alcaldía de Comas por el movimiento Siempre Unidos. Doctor, estábamos hablando en el bloque anterior sobre sus planes con respecto a ornato en cuanto a cuidado del medio ambiente, relacionado con el crecimiento económico que está, bueno, que pasa no solamente el distrito de Comas, sino también todo el sector del cono norte de la ciudad de Lima. Sin embargo, uno de los temas que se ha hecho centrales en esta campaña, no solamente para lo que es la Alcaldía Metropolitana de Lima, sino todos los distritos prácticamente, es el tema de seguridad ciudadana. ¿Cómo podemos, qué planes o qué sucesos planea usted realizar una vez que llegue a la alcaldía con respecto a este tema? Definitivamente el tema de seguridad ciudadana es un tema que implica a toda la comunidad y al gobierno central también. Nosotros queremos trabajar de la mano con nuestros hermanos policías, a pesar de que tenemos pocos contingentes, son 500 policías más o menos para el distrito de Comas, y nos ponemos a observar que trabajan en tres turnos, más las labores de oficina, efectivos en la calle, tendríamos no pasaríamos de 100, que realmente es muy poco. Pero aún así vamos a trabajar con ellos porque es importante su presencia como el instrumento principal para confrontar la delincuencia. Sumado a eso, queremos por parte del municipio invertir en 3 unidades de serenazgo por cada zonal. Somos 14 zonales y cada zonal oscila entre 40.000 a 30.000 habitantes. Y queremos también incorporar jóvenes positivos, estudiantes universitarios, de institutos, deportistas, líderes juveniles, como los futuros serenos, obviamente adecuadamente capacitados para que sean como líderes, además de promover hábitos y costumbres saludables en la comunidad. Y obviamente incorporar tecnología de punta como son las cámaras inteligentes, la red de comunicación, etcétera. Pero lo más importante para nosotros es implicar a la vecindad en este trabajo. Queremos promover las rondas vecinales organizadas para vigilar. Los vecinos no van a confrontar la delincuencia, es la policía quien tiene que hacerlo, apoyado por un trabajo de inteligencia. Pero lo fundamental en un tema de seguridad ciudadana es convertir al barrio en un barrio saludable, si no hay nada que podamos hacer. ¿En qué consiste esto? Que los jóvenes tengan oportunidad de estudiar, por eso queremos hacer alianzas estratégicas con instituciones, con universidades, para crear espacios educativos donde los jóvenes puedan capacitarse y ser posibles de conseguir fuentes de trabajo. 2, promover el deporte, la cultura, especialmente los lugares donde hay mayor índice de pobreza y de violencia. Educar a los vecinos en el sentido de colaborar y participar, pero fundamentalmente es el tema educativo en la infancia. Tenemos que fortalecer todo el proyecto educativo de Comas en los primeros años para prevenir que los niños que crecen en hogares disfuncionales, con violencia familiar, con abandono, puedan recuperarse y ser niños saludables, porque si no, nada estaríamos haciendo. Hay mucha pobreza y mucho dolor en algunos sectores, especialmente las partes más altas, donde cientos de niños viven en condiciones bastante delicadas, y estos niños criados sin amor, sin afecto, sencillamente son proclives a la violencia. Por eso estamos postulando crear los pronoís municipales, modelos en la cual empleemos pedagogía adecuada, en ambientes modernos y adecuados. Tenemos que invertir en la vida, tenemos que hacer una inversión social mayor para frenar la delincuencia. Otro camino no existe. Muy bien, doctor. Usted mencionaba el trabajo que iba a realizar con las organizaciones vecinales dentro del tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, este es un trabajo que no solo se reduce a ese tema, sino que también tiene muchas otras aristas, como puede ser la dimensión económica, puede ser la generación de empleo, también puede tener que ver con cultura y deporte. Nos gustaría saber específicamente de qué manera planea relacionarse usted con las organizaciones sociales de su distrito. Hay una herramienta importantísima que muchos alcaldes se le pone la piel de gallina cuando escuchan presupuesto participativo. A mí me encanta esta ley y pienso que es la herramienta importante que nos va a permitir cerrar filas con la comunidad. El presupuesto participativo postula que las organizaciones de base, la comunidad en cada sector, analice su problema, proponga alternativas, y es la vía del consejo municipal para que ejecute los proyectos. Eso nos va a permitir estar de cerca con todos estos elementos productivos, orgánicos, y poder armar y construir estrategias en los sitios. en las zonas donde los problemas son visibles por ellos, más no por las autoridades. Y de esta manera vamos a generar una especie de alianza en el tema productivo. Podemos conocer, en algunas zonales hay más carpinteros, metalmecánicos, en otras zonales más artesanos, en otras zonales más lo que es, que le digo, gastronomía. Por ejemplo, la zonal 14 es un sector en la avenida Héroes de Tenepa, en la cual se han establecido restaurantes muy, muy, muy, muy interesantes, donde cocinan muy rico, y Comas tiene para ofrecer a todo Lima un lugar gastronómico de alta calidad, con platos costumbristas, pero que sin embargo el embellecimiento de la zona y la seguridad de la zona da mucho que desear. Entonces, trabajando de la mano con ellos, podemos fortalecer todos estos esfuerzos que permanentemente hace Lima Norte, hace Comas. Por eso Comas está superando, está avanzando económicamente, y esto va a permitir que se potencie. Esta alianza, gobierno local y comunidad organizada, tiene que fortalecerse. Hoy hay un divorcio. La gente no cree en la gestión municipal porque siente que el dinero que contribuye sencillamente va a otros fines, más no en beneficio de la comunidad. Esto va a ser la piedra angular del desarrollo de Comas. Muy bien, doctor Kusunoki, le agradecemos mucho por el tiempo y por las propuestas que ha podido compartir con nosotros. Nos gustaría, por favor, que nos dijera, para finalizar ya, en una sola frase, ¿por qué el vecino de Comas debería votar por usted? Soy médico dedicado a lo que es el trabajo con mi comunidad desde 1984. Tengo una visión integral de lo que es el desarrollo de Comas, no solamente en teoría, sino en práctica. Tengo experiencia municipal, fui director municipal de Los Olivos, y soy amigo personal y somos un equipo con el doctor Felipe Castillo, quien ha logrado una maravilla en Los Olivos. Ese esfuerzo, esa visión, esa fuerza que se puso en Los Olivos, con más ahínco será depositada en Comas. En una alianza de varios distritos de Lima Norte, incluido Los Olivos, lograremos hacer de este espacio de Lima un espacio bonito, bello y fundamentalmente económicamente más consolidado, y avanzando a una propuesta bonita que va a servir de ejemplo para nuestro país. Lima Norte es el norte, es el ejemplo en economía y en desarrollo y en política para el Perú. Y allí saldrán propuestas muy bonitas, y Comas liderará estas propuestas. Muy bien, doctor Kusunoki, le agradecemos nuevamente por el tiempo y le deseamos mucha suerte en esta campaña. Muy buenas tardes. Vamos a dejar un momento el tema político, sí, que del cual hemos escuchado varias propuestas el día de hoy, para conversar un momento con la señorita Gloria Araníbar, sí, que se encuentra con nosotros en este momento en cabina. La señorita Araníbar es gerente de publicidad de NLC, que es una academia, un grupo educativo que tiene muchas propuestas y muchos planes en cuanto a la enseñanza del inglés. Gloria, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí con todos tus oyentes. Señorita Gloria, ¿por qué muchas personas no toman la decisión de aprender inglés o por qué se les dificulta? Bueno, uno de los factores es que se tiene el tiempo por los horarios muy ajustados, muchas veces por las personas que son ejecutivos, profesionales, estudiantes, que no disponen de mucho tiempo, que se cruzan con el colegio, la universidad, el trabajo, la maestría o eventos sociales. Segundo, fuera que todo, normalmente la persona no tiene el tiempo suficiente para poder organizar horarios, ya sea por la mañana, tarde o noche. Muchas veces los profesionales estudian todo el día y definitivamente se le complican los horarios. Y básicamente las dificultades no solamente se ven por la parte económica, ¿no? Muchas veces hay personas que tienen una disponibilidad de querer aprender económicamente también, pero el factor fundamental considero y considera mi empresa que es el tiempo, definitivamente. Este factor por el cual muchas personas han dejado truncadas lo que es el aprender el idioma inglés, no solamente por querer sacar una maestría, una beca, un doctorado, muchas veces cosas inconclusas, cursos inconclusos por no saber este idioma, ¿no? Ahora, la información de que disponemos nos dice que, bueno, debido probablemente a este tema del tiempo, ¿no?, que para ustedes tiene tanta importancia, ustedes utilizan un método muy novedoso, muy dinámico. Ustedes combinan el sistema natural con la musicoterapia. Exactamente. Justamente cuando hablamos de sistema natural, hablamos de sistema como nosotros aprendimos nuestra lengua materna, el español, ¿no? Primero hablarlo, luego leer, escribir y por último corregir el idioma con la gramática. Muchas veces estamos acostumbrados a un sistema tradicional donde uno ve primero la gramática y por último ve la conversación. Por eso es que normalmente una persona más domina gramática que la parte hablada. Muy bien. ¿Y qué promociones o qué propuestas trae para nuestros oyentes? Bueno, nosotros estamos brindando el día de hoy a las 20 primeras llamadas que puedan hacer al 422-5131, 422-5131, o una llamada de manera perdida al 999-856-286. Repito, al 422-5131 o al 999-856-286. Una llamada de manera perdida, nosotros se la vamos a devolver. Estamos haciendo una promoción por nuestra nueva apertura en nuestra sede de San Miguel, que está en la misma avenida La Marina. Se le va a brindar un 50% de descuento con la capacitación y adicional a todo esto le vamos a brindar que un familiar totalmente becado puede ingresar con esta persona que se matricula. Los horarios son programables, la persona va a poder organizar sus horarios para todas estas personas que se le dificulta por el trabajo, los estudios o muchas veces por otras consecuencias que uno pueda tener como profesional. Muy bien, señorita Gloria, le agradecemos por compartir con nosotros esta pequeña información en cuanto a NLC, el grupo educativo dedicado a la enseñanza del idioma inglés. Bueno, a nosotros se nos ha terminado el tiempo, hemos llegado al final de nuestra emisión. Nosotros vamos a pasar a retirarnos siempre a través de la señal de San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Les saluda Wilman Abregú, deseándoles muy buenas tardes.